nuestro amigo Johnny, acá presente. Y bueno, el grupo Aire Azul está con nosotros. Quiero saludar Johnny, Carlitos, Johnny, ¿cómo les va? Bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Y bueno, estamos muy contentos. Toque de emoción también por estar armando y presentando este nuevo material discográfico, el primero, material discográfico para nosotros, así que bueno, muy contento y bueno, ojalá que guste mucho a la gente, sobre todo a la gente acá de Calafate, a la gente de Patagonia sobre todo, y bueno, esperando a ver qué va a pasar con esto, ¿no? Cuando salga recién la luz. Ahora recién estamos mostrando algunos temitas, uno, dos, como para ir mostrando lo que hicimos, pero bueno, la idea es que la gente empiece a opinar, que críticas, las felicitaciones, lo que sea, serán bienvenidos. Carlos, Carlitos Nieva con nosotros. Johnny, recordame tu apellido, por favor. Johnny López. Johnny López. De Johnny tenemos un gran recuerdo, porque no solamente presentó la letra de este tema que compuso aquí en los estudios de la radio, sino también fue nuestro nexo, fue nuestro movilero, si se puede decir. Cuando nos puso al aire, creo que fuimos la única radio de toda la provincia que sacó la voz de Mariano Yudica cuando estuvo con ellos aquí en el Calafate frente al glaciar, ¿no? Así que también tenemos una gran relación con Johnny, felicitarlo, ¿no? Porque, digo, con qué orgullo ustedes están mostrando hoy a través de una radio que tiene una llegada no solamente a la localidad, sino a todos los alrededores, este material que han producido, ¿no? Con poco esfuerzo, ¿no? La verdad, Miguel, muy buenas tardes. Antes de nada, un saludo cordial a toda la audiencia de LU23. Muy contento personalmente por estar nuevamente con vos, Miguel. La verdad que sos uno más de la familia de Aire Sur, así que siempre contamos con tu ayuda. Y esta vez agradecerte por la invitación para hacerte conocer un poco más de lo que estamos haciendo con el grupo. Como ya decía mi compañero Carlos, a ver qué le parece a la gente esta nueva propuesta. Como decía, primera también, ¿no? Nueva propuesta para mí, porque yo ya tengo unos discos grabados anteriormente con la música que hago, pero bueno, esta con Aire Azul, así que esperemos que esperar, digamos, la respuesta del criterio de la gente, a ver qué opina, porque el sacrificio total de nosotros por el cariño que le tenemos y le ponemos el corazón, ¿no? Al hacer la música que hoy por hoy reflejamos, la música de la Patagonia. Johnny, bueno, tenemos gente en distintos lugares del país que está conectada a través del Facebook y que a través de www.23.com.ar están sintonizando la radio en sus lugares de trabajo, en sus casas, y que también nos dan una mano en esto del audio, ¿no? A ver cómo está saliendo al aire, nos dicen corregir esto, mejorar aquello, ¿no? Amigos de muchos años que están con nosotros. Para que sepan a dónde llegan ustedes con la voz y con esto que están contando, es gente oriunda de Calafate que está trabajando o estudiando en otro lado, ¿no? Y que también bueno, sienten cerca de sus raíces a través de la radio, que es lo interesante. Sí, la verdad. Con este material también que llegue a todo el país, vamos a tratar de difundirlo bastante y bueno, ojalá tenga una repercusión. ¿Cómo se sienten ustedes, no? Porque, a ver, creo que aquí por lo menos al estudio de la radio del 23 han venido en 3 o 4 oportunidades, si mal no recuerdo. Y siempre con esta, nosotros nos preguntamos, a ver, ¿qué pasaba con Aire Azul en la fiesta del lago, por ejemplo? Hasta que lograron subirse al escenario, presentarse. Yo me recuerdo que los vi por primera vez, que los escuché por primera vez y que me sorprendí muchísimo en el campo de Doma, allá abajo, ¿no? Y que mucha gente debajo del escenario decía, ¿quiénes son? ¿No? Porque por ahí en el fondo estaba Carlito con la batería y más adelante estaba Ramiro con la voz y qué sé yo, y Diego costó mucho, ¿no? Consolidarse, imponerse, lograr un estilo, y llegar a esto que ustedes han traído acá, cosa que yo les agradezco muchísimo, porque han traído, ¿cómo se llama lo que trajeron? ¿Un disco? No, es un pre-master, digamos, un pre-master que anoche justamente se terminó de masterizar en Catamarca. Mira cómo hacemos la movida. La verdad que por los amigos que tenemos, Carlitos tiene un hermano que toca muy bien el bajo allá en Catamarca, Y bueno, si hay gente que está escuchando en Catamarca, bueno, un saludo, porque hay buenos músicos en Catamarca, hay que reconocerlo. Y por toda esa movida, ¿no? Entonces, la verdad que a nosotros igual, como vos decías, a nosotros nos costó bastante imponer, digamos, un estilo que realmente a veces por ahí la gente se preguntaba, ¿por qué un charán o por qué un siku, no una zampoña? Y bueno, porque yo soy boliviano y yo quería un poquito más también participar de nuestro folclore y hacer una fusión total, así que vaya el saludo a todos los amigos de Catamarca, como te decía, y bueno, acá peleándola, a ver, veamos qué va a pasar con lo que viene adelante, pero la propuesta está firme y seguir con Aire Azul. Esto fue muy lindo porque, como alguna vez, bueno, se escuchaste con Ramiro, los dos solos, un bombito y una guitarra, y haciendo chacarera, samba, y bueno, después Dios nos puso en el camino a ese amigazo Johnny López, que la verdad que nos cambió toda la historia y de a poquito fuimos fusionando, digamos, lo que es el folclore tradicional argentino con este toque de Bolivia que bueno, esta fusión hizo que llame mucho la atención, sobre todo las dos voces de Rami y de Johnny que la verdad que es muy poco frecuente encontrar estas voces no sé si decirte en el mundo, pero bueno, en esta vida. Bien. Te quiero consultar, ¿quiénes son los integrantes del grupo? Porque está Johnny, estás vos, está Ramiro, está José. Está José y la primera guitarra está Walter Chazarreta. Y bueno, y a veces cuando no está Walter también nos acompaña en teclados Rolly Gauna, que es uno de los integrantes del grupo, los Intocables, que creo que están este sábado en el casino. Pasamos el chivo para que te lo vea. Vaya a verlo, muy buenos músicos, así bueno, es digamos la banda original es así, Ramiro, Johnny, José y Walter Chazarreta. Ese sería el equipo completo. Y tenemos a los suplentes que serían Rolly en caso que a veces no está Walter o si tiene algún problema no puede tocar, viene Rolly con su teclado. ¿Están los chicos del hospital escuchándote, no? ¿Hiciste la suficiente publicidad para...? Esperemos que sí, de todas formas, bueno, le mandó... Mañana no hay tratamiento para nadie si no escuchaba. Era la consigna. Bueno, me dice que lo están grabando en Buenos Aires. Qué bueno, gracias a los amigos. La verdad que... Nos sentimos muy contentos por todo lo que está ocurriendo, la verdad que... Ya a esta altura me pongo más nervioso porque ya se acerca también la presentación del disco, más esperando cuándo va a llegar el disco, por lo menos la tapa lo tenemos original, ya lo tenemos hecho, ya está todo. Eso es un bosquejo lo que estás viendo, ¿no? Pero acá a la mesa un bosquejo, yo le quiero agradecer muchísimo, ¿no? La verdad que... Lo primero que sale, me has dicho, ¿no? Sí. Salido así como del horno, digamos. Digamos, un papel, digamos, ¿no? Pero el que viene es un papel especial, un material muy, muy de disco, como se vende, ¿no? Cómo va a salir el disco. Así que... final, digamos, a la venta. Uh-huh. Todavía no sabemos el precio, pero vamos a tratar que sea un precio razonable como para que tenga llegada a todo el mundo, digamos. Uh-huh. Todo el mundo, nosotros queremos que todo Calafate y todo el país tenga un disco nuestro en su casa. Qué impresionante. Esa es la idea, o sea, así que vamos a tratar de... Y bueno, acá hay un tema muy especial, digamos, que es el de Patagonia, un poco que nos identifica a aquellos que vinimos del norte. Y bueno, y vivimos esta experiencia de vivir en el sur, así que después, bueno, que escuchen bien la letra, un poco dedicada a esa gente que viene del norte a vivir al sur. Que viene a poblar la Patagonia, como se decía antes, ¿no? Que viene a poblar la Patagonia. En el disco está plasmado un poema de un amigo nuestro, de David Contreras, que un poco refleja esto lo que se está diciendo, ¿no? De la gente que viene del norte y viene del sur. Chicos, los invito a una pausa. Nos vamos a ir con uno de los dos temas. ¿Te parece, bueno, logramos ponerlo antes de que venga la pausita para poder escucharlo? ¿Sí? ¿O vamos directamente con Juan Cruz con este tema? ¿Te parece? ¿Sí? Bueno, son las 4 de la tarde con 24 minutos. Tema musical y ya después viene Juan Cruz con la noticia de las 16:30. Thank you. tanta gente amontonada y a mí me sobra lugar. A mí me sobra lugar. Donde comienza el color del cielo continental. Mi tierra al sur pega el grito a los que deben pensar.